todo alcohol, otra copa. Camarero, mire a esa chica y a mí nos pone otro ron con hielo esta noche. Yo quería comerme el mundo, pero algún plan se cambió y acabé bebiéndomelo. Camarero, escúcheme, que hoy es mi única compañía. Le decía que haga memoria, que cuando yo he entrado aquí venía en pleno estado de euforia. Y ahora no sé cómo me mantengo en pie todavía. Mire, le voy a contar un secreto. Y extinción en animales y en la palabra respeto. Aquí las cosas van cambiando, porque unos van en un Mercedes y otros vamos caminando. Y así, así de cruda que es la vida. Y así bebiendo porque es mi única medicina. Y así día tras día el tiempo va pasando. Ande, póngame otra copa y lo sigo contando. Buah, vaya mierda de vida. Pero vaya mierda. Camarero, otra copa, por favor. Uf, madre mía. Bueno, no se preocupe, ya no, sabe, no. La vida es así. Claro. Bueno, intente olvidarse un poco de las cosas. Y eso las intento. Cosas irán saliendo como tengan que salir. Vale, venga, vale. Tome su copa. Venga. Camarero, como yo le iba diciendo anteriormente, el dinero es importante, pero la familia va adelante. Y eso, téngalo claro, que vivir es un plato que se sirve caro. Y hay que ser fuerte aunque desgaste. No importa cuánto tengas, cuánto debas, cuánto gastes. Ni la suerte ni el poder, solo vive por ti mismo. Y lleva el carpe bien con impugnable simbolismo. Y ahora, camarero, dígame qué es lo que ve. Todos son iguales pero con distinta piel. Y cuánta gente de aquí alcanzó sus sueños. En nuestra sociedad a todos manda el mismo dueño. Acérquese, camarero, y présteme atención, que la bebida es mi única solución. Ande, camarero, ande, váyame cobrando. Mejor me pone otra y le sigo contando. Joder, camarero, le quiero. Vaya mierda de vida, tío. Le quiero. Bueno, ya se ha tomado algunas copas. Qué debería va, empezar a poner un poco de freno, ¿no? No, no puedo beber más, se van a ir los problemas. Un poco. Mire, le sirvo la última y se va a casa, ¿ok? Venga, la última, ¿eh? Y no guarde reparo, camarero, es lo que veo. Ya dije que vivir es plato caro y suena feo, pero más de 4 millones en el paro. Este año sin empleo se ha quedado hasta el rey, creo. Vive de lo que curra el pueblo, o algo así manda la ley, ¿no? No sé. Y esto, señor, no me lo invento, no es un bulo. Y es que sin dinero ya te pueden dar por culo. Y en este país así de cruda está la cosa. Dolce Vita, salsa rosa, y en la tele nada bueno. Como en la seguridad social, que un amigo fue de joven y esperando se hizo abuelo. Y no puedo más con esto, digo basta. Y que el mundo se queme con esos curas pederastas. Bebiendo y bebiendo, me he pasado el rato hablando. Y no me ponga más copas, que no sé ni dónde ando. Pero vaya, vaya, vaya pedo que llevo. Vaya, ¿dónde estoy? Caballero, no, que ya no hay más copas. Una más. Que a tu casa, borracho. Una más. Ya, olvídalo, ¿vale? No te voy a poner ni un puto cubata más. Una más, por favor. Que te vayas. No. Págame y fuera.